¿Cuál es su nombre? Magda. Ya. No sé por si en qué juego. En la carrera de costales. ¿De qué equipo eres? Amarillo. Ajá. Ahora entrevistaremos a los azules. ¿Nombre? ¿Tu nombre cuál es? Ernesto. ¿En qué equipo estás? Azul. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué categoría eres? Ahora estamos buscando al rojo. Ahí vamos a buscar a un rojo. A ver, ¿tu nombre cuál es? Mario. ¿De qué grado eres? Segundo B. De primaria. ¿Qué juego vas a hacer en este momento? Cadera de gol. Cadera de costales. ¿De qué equipo eres? Rojo. El mejor. Ya. Ya hemos entrevistado a personitas que van a participar en la carrera de costales. Esto es muy competitivo y no sabemos qué vamos a hacer ahora, señoras y señores. Por eso es que vamos a ver quién va a ir ganando. Parece que el rojo va a ganar, porque el rojo tiene... está bien raro. Chicos de cada color en este cono y dos chicos de cada color en los conos del frente. Hay que llegar hasta el cono del frente y entregando el costal a su compañero. Están a punto de comenzar. Al parecer, rojo lleva más ventaja. Escuchando por aquí, primaria. A ver, como se puede que te llamas. Van a salir los tres primeros con sus costales y van a repetir con ustedes al compañero que está enfrente. ¿Ok? El compañero del frente se pone el costal y sale a entregarle el costal al que está esperando aquí. ¿Ok? Así, sucesivamente. El juego termina cuando todos tienen hecho el recorrido. Parece que ahorita van a comenzar las olimpiadas. Están votando a los profesores. Rojo tiene demasiada ventaja. Porque tiene a las personas más rápidas. Todavía no empieza el sonido del silbato. Los perdedores están felices. Perdedores ya son felices, locos. Eso lo ha dicho un loquito de otro equipo. Pero al parecer, eso que va a pasar por la página web del colegio a todo el mundo. Va. Vamos a pasarlo ahorita. Rojo va a ganar. Aquí va a barra de las personas. Amarillo lleva la delantera, pero no se deja llevar. Y aquí va el costado, se la pone. Azul no va a ventaja. Bonnie lo lleva. Está avanzando. Rojo tiene ventaja, rojo cae. Amarillo sigue. Azul está ganando. Amarillo cae. ¡Oh, Dios mío! Azul le está dando ventaja. Rojo no se deja. Viene el azul, va a ganar el azul, va a ganar el azul con ese, va a ganar el equipo azul, va a ganar el equipo azul, va a ganar el equipo azul, y el puesto ya el equipo azul. Sigue el demás, en el segundo el equipo más rojo, parece que el rojo gana el segundo lugar, y se ubica el equipo rojo en el segundo lugar. Un aplauso para todos. ¡Viva el equipo! ¡Viva el equipo! ¡Viva el equipo amarillo! ¡Qué España. La gente está bien centrando. Amarillo está triste porque perdió el puesto. El azul está excelentemente bien porque ganó el primer puesto, en cambio el rojo está segundo puesto y también está bien.